Domingo temprano y pasamos por la iglesia. Medio despistados nos vendimos para ver. Estaban en misa, querían exorcizarnos. Me acerqué al curita y en su cara vomité y salé. Olvidar, celebrando. Olvidar.